todas las vidas. No me corras la silla, quiero estar junto a ti, porque te quiero mucho, déjame estar aquí. No me corras la silla, tu madre no nos ve, si me das un besito, feliz me sentiré. No me corras más la silla, por favor, por favor. Más la silla, por favor, por favor, que mi vida ya no es vida, sin tu amor no viviré. ¡Oh! ¡Sí, sí! Más la silla, por favor, por favor, que mi vida ya no es vida, sin tu amor, sin tu amor. No me corras más la silla, por favor.